ritmo y sustancia. Vamos a seguir, continuar hablando con Nicolás Massi del Sindicato de Policías de la Provincia de Buenos Aires, el CIPOBA, que es la parte demandante ante el Estado Nacional, y esto está en la Suprema Corte de Justicia. En el día de ayer hubo una audiencia pública con Amicus Curiae, estuvieron ahí, bueno, y ha cedido gentilmente a acercarse hasta la radio. Y bueno, y estamos hablando fuera del aire, ¿no?, de las clases sociales, como muchos de los policías son de los sectores bajos, son de los barrios populares, y esta conformación que tiene la policía hacia adentro, y que si no forman parte de esta corporación, de este dispositivo que muchas veces tenemos, amigos, vecinos, que son del barrio, se meten a la policía y parece que de un día para el otro empiezan a odiar a los chorros, empiezan a odiar a los negros, hay que matarlos a todos. Y bueno, y hablabas vos también de esto de la formación y los dispositivos que funcionan adentro. La escuela Vucetich, que el hombre Vucetich enalteció a la Argentina por mucho tiempo, está desvirtuado en sus calidades, en su formación. La formación de los cuadros de la policía está totalmente desvirtuado. ¿Por qué? Porque se ocupan de darle una instrucción básica de lo que son las leyes para el funcionamiento de la policía, y después se dedican únicamente a lo que es orden cerrado. Orden cerrado significa enseñarle lo que es desfilar, presentaciones, las clásicas paradas en cuanto a un acto público, y eso no es la esencia del policía realmente de seguridad ciudadana en el siglo XXI. Las paradas son secundarias y el desfile directamente en otras policías no existe. La policía del mundo no existe como el desfilando, salvo raras excepciones y en determinado acto. Por ejemplo, la zorra fúnebre de un compañero. Y todo eso, el Estado siempre, en los últimos 30 años, se ha caracterizado de recurrir a estratos sociales de necesidades básicas insatisfechas, de reclutamiento de gente. Hace reclutamiento masivo para cubrir una necesidad y nada más. Y eso no. Realmente tendría que ir acompañado con una mejor calidad de enseñanza y de preparación. La sociedad, cada vez, la que nosotros vemos, cada vez está más inmersa en problemas de ingresos. Ingresos sociales, si no tenés un plan, no podés subsistir porque no hay trabajo. La Argentina tiene carencia de trabajo, o el trabajo que hay siempre estás envuelto en pago en negro. Y el pago en negro significa que no tener una cobertura social y no tener estabilidad laboral. Es lógico que la gente quiera tener un ingreso inmediato, una estabilidad laboral y, por sobre todas las cosas, una cobertura social. Y los chicos tratan de ingresar. Lo que necesitan es una buena capacitación. Que se quite ese lavado de cerebro que le hacen, que por portación de cara te tenemos que detener. No, hay que volver a tener una policía de excelencia. Y otra cosa también que a mí a veces me da hasta decir, bueno, hay tanta gente que falta en los barrios, en las instituciones, en organizaciones, que con un pesito se reparten entre 10, 20 para levantar un centro cultural, para levantar un comedor, todo muy a pulmón, y después ves un montón de policías parados haciendo nada en el centro de la ciudad, que eso también, por lo menos para mí, yo lo veo como algo casi inútil. O decir, bueno, si estos chabones tuvieron otra formación desde el trabajo, desde la ayuda social, de la ayuda comunitaria, y no un policía que está parado 8, 9, 10 horas en una esquina. 12 horas. No, nosotros compartimos eso. Aparte, somos retratores de ese sistema de la presencia de policía para dar imagen. Y si vos. Es un cartel, ¿no? Es un cartel. Parece un cartel de propaganda. Encima es un cartel de propaganda. Porque si vos te fijás, el último año lo que pasó es una reforma a lo loco de haber hecho ingresar a 15.000 policías de golpe, con una preparación mínima que antes tardabas por poco 2 años, 5, 2 años, y no te servía tampoco, porque era todo militarista también. Pero no te sirve tener al policía estático en un lugar y después dar lugar a los que nosotros llamamos los kiosquitos. Los kiosquitos es que tenés el policía parado en un lugar, en un al lado de un negocio, que es el que paga para tener la seguridad de la puerta. La seguridad la merecemos todos, porque todos estamos inmersos en una ola de inseguridad y todos podemos ser víctimas de un robo, de un inclusive de ser víctima de un homicidio, de un asesinato que no nos toque a nosotros. No estamos exentos, por ser policía no estamos exentos de todo eso, y las pruebas están a la vista siempre, ¿no? Nicolás, nos metemos un poco más en estrictamente lo que es el sindicato, y uno de los argumentos que, bueno, que uno le suena el mayor temor o lo que más urge, ¿qué pasa si la policía hace un paro, si hace una huelga? Bueno, la ciudad se volvería un descontrol, serían las calles liberadas, y eso sería un mecanismo de extorsión para los gobiernos, y bueno, y ese es un temor que se alude desde por ahí el que no tiene conocimiento de cómo funcionaría un sindicato de policías. ¿Qué respuestas tienen para ese desconocimiento? Nosotros ayer inclusive en la Corte Suprema de Justicia lo manifestamos. Nosotros no como trabajadores no estamos obligados a no renunciar al derecho a huelga. Sería ilógico que un trabajador renuncie a un derecho. Lo que como trabajador y como integrante de la sociedad a la que pertenecemos, somos conscientes de que ese derecho a huelga tiene que estar limitado. Entonces, la limitación tiene que ser por ejercicio de una ley o por un acuerdo. Nosotros siempre, como hay un vacío legal, siempre dijimos que priorizamos el diálogo para llegar a un acuerdo. Este diálogo nunca llega por parte del gobierno, y pese a que hay insistentes reclamos, porque las condiciones de trabajo son malas, y el Estado hace oídos sordos. El Estado inclusive se vuelve víctima cuando hay una manifestación o el ejercicio del derecho a huelga. Cuando el policía hace una huelga es porque ya es una situación extrema. Pero vuelvo a repetir, Sí, nosotros somos conscientes que ese ejercicio de derecho de huelga tiene que ser limitado, pero también somos conscientes que debe haber un mecanismo que obligue a las partes a sentarse a discutir los problemas. Entonces, el mejor ejercicio es que haya el ejercicio de las convenciones colectivas de trabajo. Uh-huh. Y que el Estado, perdón, ante esta situación se siente a dialogar. No hay vuelta. Pero ante oídos sordos no hay. Hay un hecho público de una empresa de transporte de colectivo que tuvo una infinidad. ¿Por qué? Porque el Estado no obligó a las partes a sentarse. Sí, bueno, uno tiene una de las imágenes que recuerda también de la policía reprimiendo, por ejemplo, a la madre de Plaza de Mayo, y esta imagen es tan fuerte, bueno, que quizás podrían ser evitadas si ese policía podría decir que no, yo con las madres no, y esto parte de un reconocimiento, y bueno, también eliminar esto de que la policía parece un sector aparte de la sociedad, sino esto que decís vos, no somos parte de la sociedad, y en ese sentido también va un poco la democratización. ¿No? Yo disculpame, recuerdo algo que para mí fue mucho más grave, Cotequi Santillán. Uh-huh. Un jefe emitió su propia orden, le tiró un tiro, pero su oficial que estaba al lado podía haber dicho que no. Sin embargo, acató la orden y ahí están presos los dos. Ese es el riesgo de tener una policía donde no pueda decir que no a las órdenes ilegales. En el mundo hay manifestaciones sociales que son contrarias a la política de un gobierno, y muchas veces el policía ha dado vuelta a sus escudos protectores del sector público y se han puesto del lado de la sociedad. Esa fue la manifestación más clara de que están en contra de las políticas de Estado, que son las políticas que de ajuste. En el caso de Grecia pasó, la policía se puso del lado del pueblo, y bueno, es el sumo de lo que nosotros vemos como colorario del derecho de ejercicio de manifestación, que es el ejercicio que es irrenunciable también, ¿no? Bueno, Nicolás, agradecerte por venir hasta acá, ¿no? Desde Ringlet, nos contaba que se vino a compartir, ¿no? Esta posición, una visión diferente, una visión que por muchos es casi desconocida o sabemos muy de oído, y es algo que es muy importante. Bueno, ¿cómo sigue de ahora en adelante esto que es la Corte de Justicia? ¿Cuándo va a resolver? ¿Qué tiempos manejan? La corte no tiene tiempo para expedirse, pero nosotros creemos que va a ser algo inminente, o sea, no por algo llama la audiencia, se puede tomar todo el tiempo que quiere, pero el expediente nuestro de la corte hace 5 años que está, o sea que no hace un, lo tienen analizado al derecho y al revés, te puedo garantizar, porque ayer fue lo que la sensación que nos dio el máximo tribunal de justicia de la República Argentina, fue lo que la evidencia que dio. Esperemos que el fallo sea favorable, hay indicio de que es favorable, y porque nosotros hay un hecho realmente que para nosotros es ridículo. El Estado por un lado dice que sí, por otro lado dice que no. ¿Por qué digo que sí? Porque el INADE dijo que estamos discriminados del derecho sindical, y es el Estado. Uh-huh. Y el Ministerio de Trabajo dice que no. O sea, o uno de los dos está de más, o el INADE o el Ministerio de Trabajo está de más. Y el hecho es que nosotros venimos trabajando, y ahora esto nos da más fuerza para seguir trabajando, seguir acercando a la gente que se compenetre en el ejercicio del derecho sindical de los policías. Es una tarea muy difícil, porque más allá de que el lavado de cerebro que tienen, vos tenés que tener en cuenta que la participación de todos los compañeros en todos los sindicatos es mínima. Siempre el compromiso con la lucha es mínima. No es acá en la Argentina, sino es un problema mundial. Pero creemos que es el trabajo constante y el acercamiento de las propuestas honestas y de trabajo la que van a llevar adelante nuestra organización gremial, ¿no? Ayer en la audiencia se escucharon diferentes voces. Bueno, estuvo como amigo jurado Facundo Moyano también, que diciendo que darle este lugar, esta sindicalización a la policía sería un salto de calidad, dijo Facundo, para mejorar las condiciones laborales de los propios policías. Y también nos surge la pregunta de qué sucede con lo que es el servicio penitenciario, que es otra fuerza que está por otro lado de la policía, pero que en este momento tampoco tienen este acceso al derecho a la sindicalización. Si sería en parte de este sindicato, si hay proyectos para presentarse por fuera, ¿cómo se encuentra el servicio penitenciario? Hay un tema, tocaste un tema muy muy muy importante. En todo el Estado dicen que el servicio penitenciario es una fuerza de seguridad. No es una fuerza de seguridad, en todo caso es una fuerza de un servicio de guardiacárcel de personas que están privadas de la libertad. No corresponden que estén al servicio de la seguridad pública, porque vuelvo a repetir, son seguridad penitenciaria. No tienen el control ni el manejo de lo que es la fuerza pública. Y las organizaciones internacionales, tanto la OIT como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dan más libertad de agremiación al servicio penitenciario que a la policía. La policía puede tener una restricción, pero en el marco del dictado de una norma, de una ley. El servicio penitenciario no. El servicio penitenciario directamente tiene el derecho de ejercicio sindical. A nosotros nos parece que es un sector muy relegado, porque conviven con gente que están al margen de la ley, y a veces los roles se confunden. Se confunde porque vivís cotidianamente con un marginal, que está bien, las cárceles son para reencauzar a la gente. Estamos muy lejos de reencauzar a la gente. Bueno, acá nos pregunta la productora, que está muy atenta del otro lado, sobre por qué no considerar, ¿no? Por ahí es un servicio, pero bueno, también en algún punto el servicio penitenciario cumple un poco el rol de recluir, detener, también tienen armas, tienen palos, reprimen. ¿Por qué no considerarlos una parte del sector represivo del Estado? No, es represivo el Estado. Por eso creemos que tienen que tener una... Inclusive creemos que están menos evolucionados que nosotros y tienen menos posibilidades todavía. Por eso hay que tratar de que las cosas se reviertan. Tienen armas y tienen palos porque justamente... hay que recordar los motines que hubo, y siempre es el policía el que va a encauzar los motines dentro de la cárcel, cuando no corresponde. Dentro del servicio penitenciario, el mismo servicio penitenciario es el que tiene que resolver el problema. Nosotros en particular creemos que la policía no debe reprimir lo que es dentro del servicio penitenciario. Son dos roles distintos. Lo que pasa es que, convengamos, históricamente el servicio penitenciario es un desprendimiento de la policía, más en la provincia de Buenos Aires. Fue un desprendimiento porque son dos roles distintos. Pero en el resto de las provincias el rol es el mismo. Vos podés hacer policía o podés ser del servicio penitenciario, porque es una sola entidad. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias al acercarte para acá. Bueno, invitamos nuevamente a la audiencia a comunicarse, 470-4485 el teléfono. Se pueden comunicar vía WhatsApp también al 221-5474-846. Nicolás, te despedimos, te damos muchas gracias por esto y sabes que cuando quieras podés contar con este espacio. No, yo como te dije, le tengo un cariño especial a esta radio porque vi cómo nació y bueno, no, si bien no soy de la zona, siempre los afectos están. Hasta cualquier momento y cuando ustedes gusten, ¿no? Vamos a ver qué pasa entonces con esto del sindicato de policías y ver cómo funciona. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancias.